rivolto che dico più la gente tenga la cronologia, tenga la cronologia, che sta come nell'aria, che el efecto de lo que hubo hoy el teórico ordenado del 20 en adelante, que según el texto de Nueva Historia es la reforma rivadaviana y el Congreso General Constituyente, también de Cernavaca, de lo que hoy Carlos publicó en el teórico, porque arranca del 20 hasta el 30 y al 40, y en este capítulo avanza hasta la, el surgimiento de Rosas, ¿sí? ¿Lo leyeron? ¿No? Porque, digo, si no hoy, les queda claro lo que acaba de explicar Garzanelo, pero no pueden entender por qué la oposición de los federales, por qué la resistencia del Partido Federal o el pacto del 31, la caída del Dorrego por la base y el surgimiento de los Rosas. Porque si uno sigue toda la línea que dejó planteada Carlos sobre temáticas a ver con los textos, ¿cuáles serían? Como saberes básicos que les pude acabar de decir en línea de lo que hablaron hoy. Y de lo que se ve, el sistema de representación, la lucha entre los supuestamente los dos sistemas de federación y confederación, la discrepancia que hay en las provincias del interior con la constitución del 25, el Buenos Aires que no quiere aflojar la aduana, uh-huh. Y después hablaba de... Y de verdad, ese es el tema. A ver, nosotros dejamos al parcial al 20, que más nos pese las preguntas eran para tratar de ordenar la geografía, tratar de depurar los textos y ordenarlos por problemática, lo que tiene antes del 20. El 20 en adelante, las autonomías provinciales. Entonces, cuando tenemos el texto de Nueva Historia, de Noemí Goldman, este, esto de acá, de Noemí, que es el texto, que ya tuvo dos casos para ver, pregunto, si lo leyeron. Los orígenes del federalismo rioplatense, página 103, por Noemí. Este capítulo, que es problemáticas de 1820 a 1831, que uno dice, bueno, lo que uno elabora una vez que cae el gobierno central, arranco la unidad con esta problemática, o estoy atrasado con la lectura, para entender el proceso y la línea de la materia, arranco con lo que yo le dije de Chiaramonte. ¿Lo tienen anotado? Sobre la reconexión de la ciudadanía, el estatuto de 1811, lo repito, la participación de los electores a la asamblea constituyente, a la constitución, cuando se amplían los diputados, si tiene participación o no la campaña y si es pueblo o los pueblos de las ciudades o el pueblo. La representación más corporativa, va a decir ya. Y los cambios en el estatuto del 15 y del 17 es quienes se suman a poder elegir electores y diputados para la representación de esas ciudades. Algunas cabeceras de independencia, otras ciudades cabildo. Vamos hasta ahí. Leyeron el texto de Chiaramonte, que yo les dije antes en el parcial, que les digo, le va a venir bien para ordenar la materia. Si no alcanzan con esto, con este texto, si alguien lo leyó, abro hoy y me dice, no entendí esto, esto y esto, y vamos punto por punto. Dejo la materia clara en el Reiki, donde realmente las intenciones por abrir la participación electoral hacia la campaña no está garantizada. Problema del corte del 12, problema del artículo 1 puede ir contando la cuestión del 17, en el 17 y la voz de ciudadano. ¿Sí? Que esta, que la voz de ciudadano es una pretensión a consolidar un nuevo sujeto de representación, no es el ciudadano moderno. Hacia ahí vamos. Del 20 en adelante, ¿cuáles son los problemas con los cuales ordeno toda la bibliografía? El machete de lectura, le diría a mi hija, preparando para el plato. El machete de lectura. El esqueleto. El machete para copiar. ¿Cuál sería? Palabra general. Formación de las autonomías provinciales. Si yo digo formación de las autonomías o de las provincias, yo pongo palabra formación, me voy a encontrar que tengo que tratar de explicar cómo se fracturaron, se conformaron esas provincias, y entonces me voy a poder encontrar que tanto lo toma Noemí como una problemática en el capítulo 3, que tenía no para leer, o el capítulo 5 de Cabrabacio, de Nueva Historia, de su manual, cuando arranca señalando la firma, no, perdón, en el 3, en el capítulo 3. En el capítulo 3, la página 108, cuando dice, ¿en qué momento deciden declarar su independencia? Santiago del Estero 1820, Catamarca 1821, Tucumán, su independencia de Tucumán, La Rioja se separa de Córdoba 1820, Jujuy y Salta 1834, con el nombre de la República de Tucumán, Bernabé Alado intenta sin éxito mantener unidas a las provincias de Tucumán. Catamarca, Santiago del Estero, entre 1819 y 1821. El mismo Estaza Ramírez, al reunir entre 1820 y 1821 las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y la denomina la República de Entre Ríos. En esto de que comentaba Carlos, me preguntaba qué capítulo. Listo, ya. Me confundí de autor, por eso. Ya está. Estoy con el. ¿Digo el título? Sí. Orígenes del federalismo rioplatense. Porque hoy Carlos arrancó con federación, confederación, ¿sí? La comparación con Estados Unidos, para darle cuerpo a poder entender las autonomías provinciales. En la bibliografía hay un texto central, por eso les digo, si no lo leyeron, estaba en el programa de hoy, léanlo, porque si no, la mitad de lo que escucharon no lo van a interpretar para mí nomás. En serio, lo digo, ya tengo experiencia. Entonces, vuelvo, en este capítulo, que está por mi amigo Goldman, este capítulo, Orígenes del Federalismo Rioplatense, tomen nota. Si no lo saqué de la fotocopia, voy y busco el libro Nueva Historia Argentina, Editorial Sudamericana, que es un manual. ¿Sí? Es el capítulo número 3. La banca de la página. ...103... a la 124... 123, 124... ¿Vamos de vuelta? Vamos acá. Entonces, este capítulo lo quiero leer hoy, teniendo en mano mis apuntes de la clase teórica. Y me voy a encontrar con que el capítulo va a ver con muchas problemáticas. Va a poner el acento en una problemática central. Interpretar la conformación de las autoridades, las autonomías provinciales, las provincias, como un tema central que recorre, porque esto tiene dos líneas. Por un lado, se van a conformar las autonomías provinciales. Pero paralelo a esto, tengo relaciones políticas, económicas, que van a permitir ir consolidando un espacio de conformación que luego se va a completar con la Argentina. ¿Sí? No solamente voy a poder explicar por qué la banda oriental queda fuera en este periodo, después de la guerra con el Brasil, la intervención de Inglaterra, ¿me siguen? Si no voy a poder explicar, con esto de los pactos que decía Carlos, por qué va a haber una unidad mayor nuevamente del territorio donde se consolida la cesión de soberanía de cada una de las provincias en una soberanía nacional. Entonces, el tema central va a ser federación o confederación. En el lenguaje de época, qué entendían los autores y qué interpretamos desde un análisis político por cada uno de estos términos. Yo puedo arrancar con este capítulo. Arranco con esto, será problemática. Me perdí con los acontecimientos, porque realmente no me acuerdo cuándo estaba Vicente López. Y Vicente López estuvo en un momento, pero antes de Dorrego estuvo Vicente López, después cae, viene Vicente López, renuncia por la calle de Arce y viene Rosa. Si no me acuerdo de ese tipo de situaciones, o realmente los cambios de la Asamblea Constituyente en 1824, el 25, la ley de presidencia, cuando se, dentro del avance de la reforma tributaria, se separa la ley de capitalización, Buenos Aires, el conflicto hacia el interior, ¿con qué capítulo arranco? Si no tengo ganas de googlear o de agarrar un manual donde me encuentro que los acontecimientos, algunos están mal señalados o infantilizados, y de lo que yo necesitaría un dato importante no me lo da. Ese es el tema de lo que nos disfrutamos cuando dice googleen. Agarren cualquier manual de historia, porque se encuentra con el debate, no sé, si fulano era más o menos unitario, y, digamos, diluye la problemática donde tiene que llegar. Entonces, ¿con qué material de lectura, qué capítulo arranco con ustedes para no estar en pelota cada vez que se un teórico? O cada vez que yo hago una pregunta, queriendo reflexionar un texto, siento que estoy más sola que estar en cancha de otro. Con el capítulo número 5. Del libro de Nueva Historia Argentina de Yanaba. Este la dice, no me puedo presentar ni a un parcial ni a un final si yo no lo leí. Recalco esto porque de hecho lo hace. Y no es solamente con el debate de la mano de obra o el problema de domicilio y también 11 o 4 capítulos de la Revolución y Guerra. ¿Sí? Entonces, y a este capítulo de Tornabasio vuelvo sobre el número 3. Empecé con el 4, vuelvo con este con la problemática. ¿Tengo los dos leídos? Voy otra vez con este, si no lo leí antes. El nuevo régimen representativo, expansión de la frontera política, las elecciones en el Estado de Buenos Aires, 1820-1840. De Anino, compilado por Anino. El primer capítulo de este es el que le dije de que hagamos. ¿Por qué? porque vuelven analizando los mismos problemas que estamos hablando de las autonomías provinciales, de las PAC, de las reformas de Valadares. Uno va a explicar el régimen de las elecciones y el cambio del estatuto. El otro va a explicar el porqué de los pasos, el porqué de la representación, el porqué del surgimiento del partido de federal, por qué el derrocamiento de Dorrego, por qué se conforman las autonomías provinciales y por qué la representación o la suma del poder público arroja. ¿Sí? Y vuelvo otra vez a poder entender por qué entonces tiene significado hablar participación o no, política, hasta dónde cambia o no el término de ciudadano. Y si una vez uno tiene este panorama bien claro, podemos analizar justicia de paz. Entender el alcance de los jueces de paz, la relación con los de primera instancia, el conflicto que va a estar en el texto de Norma Vázquez entre los jueces de paz, los alcaldes y los comisarios, que luego del 20 se diluye y solamente van a quedar los jueces de paz en la campaña. ¿Cómo van a manejar no solamente la justicia a nivel local, sino las elecciones de los electores al la honorable junta de representantes que va a elegir el gobernador? Problemáticas como cómo cambia el voto directo, el voto indirecto al voto directo, o por qué Navarro va a elegir el voto unanimista. Si yo me pongo ahora a discutir y decirle, ¿qué dijo tal texto? A ver, reflexionemos, ¿por qué pensás vos? ¿Por qué pensás? Y la mayoría no lo yo, y voy a hablar y me voy con la misma sensación que me voy siempre. Que no me siguen. ¿Vamos? ¿Acá? ¿Sí? ¿Quieren un ejemplo de lo que acabo de decir? Yo cuando Carlos hablaba y miraba algunas caras de fondo, en la página 166, que este texto ya lo tiene que haber sacado, la reforma ciudadaviana y el Congreso Constituyente, que es parte de lo que dijo Carlos hoy, dio algunos cambios típicos de dónde se presentaban las reformas ciudadavianas o no. Bueno, si quieren volvemos, si le hicieron algo. Dice, en el último párrafo, página 168, esta había estado en gran parte ocupada en el problema de la representación política. Algunos grupos de la campaña, influenciados por Estanislao López y Arraconos en el Cabildo de Luján, cuestionaban la superioridad numérica de la representación de la ciudad en la sala de la República. Recientemente creada, demandaron una mayor representación del campo en el órgano encargado de designar al gobernador. La petición se hizo en nombre del derecho de los pueblos y apelando a las pautas de un tipo de representación tradicional. Cada pueblo era considerado soberano en el derecho de tener un representante en calidad de apoderado en entidad representativa. La ciudad, en cambio, pretendía basar su predominio representativo no en los demás criterios de la representación, no en el más moderno, perdón, criterio de representación proporcional. Porque a esa altura la campaña superaba el número de habitantes al espacio urbano, sino una solución intermedia que dejaba en manos de la sala la decisión de designar el número de representantes que le correspondería a cada uno. El debate culminó con el triunfo de este segundo criterio y mantener la ley electoral de 1821 con la desigualdad numérica señalada, o sea, 12, previamente establecida en el Estatuto Provisional de 1815. Una interpretación de Marta. ¿Se comprendió lo que acabo de leer? Es parte de lo que estuvieron escuchando hoy. problemática para entender. Acá está pensando en el proceso de Canal Norte, en el Matica está bien claro. Los dos directores de Buenos Aires, que no llegan a dos. A dos. Y ese es el estatuto del 15. Porque hay una propuesta en el 11 que la letra sí y después se retrotrae. En el 21 va a haber un cambio. En el 21 no hay un cambio. Ustedes se fijan, el de Pernavacio tiene mapas al final. Yo decía que es un décimo avance para leer y debería estar en el futuro. No podría hoy, cuando Carlos hablaba, empezar a decirle, empezar a preguntarle, para poder tener. Bueno, entonces ese gobernador llega con un cambio de qué, puesto, ahora con la pregunta, si tiene con la cuestión más extrema, el poder de Rosa, sobre el caudillismo, que lo va también a tratar cuando se habla de federación y confederación y la conformación de las autoridades provinciales. ¿No? ¿Qué tipo de gobernadores? ¿Son caudillos al estilo patrón peor, patrón de estancia y peor? Carlos va a decir que no, pero si uno no entiende ese proceso electoral y la denominación y las bases de los electores, tampoco puede entender de dónde sale la base de ese gobernador nombrado por la nueva Junta de Representantes. Que después va a tener una incidencia legislativa. ¿Sí? Si ustedes sacan, hubiesen tenido material hoy de Carnavazo, yo les sugería, que no la otra vuelta, van a ir viendo los cambios en las de las secciones electorales que se van ampliando. ¿Sí? Y que esas secciones van a ir sumando algunos, varios partidos entre sí y cabeceras. Algunas secciones de amplitud de representación en la campaña, que se van a notar que algún autor como Martín va a hablar de cuotas, la polarización del poder cuando se habla de las autonomías provinciales, porque mira la lógica del caudillismo, vuelvo a decir. Y la lógica del caudillo está mirado desde qué punto. Patrón, peor. No es una masa de representación o de electores. Y está solamente desde un punto de la coerción económica de la mano de obra. Como que las milicias, o los padrones milicias, que establecen el elemento por el cual se vota la lista de electores está basado en una dirección de clientelismo de los peores de Estado. No sé si Ternavasio también es la que dice que el que manejaba las mesas electorales era quien decía quién podía votar o no y de ahí sí, se digitaban las elecciones. Pero si uno lo acepta sobre eso, pero hay un juego entre la representación, y ahí toma algo de Botana, ¿no? La representación entre lo formal y lo práctico, el juego de la representación, de las listas de electores opositores y el juego de cómo en una lista de electores que van a salir votadas, voy a tener gente del Partido Federal o de más aliado con los unitarios. Y eso es lo que asegura luego la elección dentro de un acuerdo, número uno también lo puede usar desde la relación de clase, ¿no? ¿Quiénes son los que van a ser los sujetos votados en la radio internacional? Marco este tipo de cuestiones para dejar planteado una problemática en la lectura, porque el cambio después del 31, ¿por qué el derrocamiento a Dorrego y por qué el resurgimiento del Partido Federal en la provincia de Buenos Aires? Luego de esto, de las reformas de Badaviana, que es lo que explica de acá en adelante. Y lo que es central que lo lee al pedir y donde voy a tener cómo entiendo el racismo, la suma del poder público de Rosa y luego la caída de Rosa, que era salida de Europa. Y en este momento, aunque Buenos Aires no dice su constitución, sigue siendo la que va a representar a los potenciarios extranjeros. No detenta la soberanía otorgada de las provincias, sigue marcando esto que decías vos, Buenos Aires, ciudad, puerto, necesidad de comercio, circulación hacia el interior, pero las autonomías por un lado y Buenos Aires, provincia autónoma, pero con esta representación. El pacto del 31 es central, la provincia del litoral. Entonces, vuelvo sobre lo que leí del manual, que uno debería hasta hoy poder explicarlo, porque esto ya lo vimos en el parcial, ¿o no? Estamos hablando del 15, del 20. Dice, el debate culminó con el triunfo de este segundo criterio, el mantener la ley electoral de 1821, la desigualdad numérica ya señalada previamente establecida en el estatuto de 1821. Así terminaba lo que acababa de leer. Después se divide el partido Morón. ¿Eh? Después se divide el partido Morón. Después se divide el partido Morón. Y ahí es cuando pasan a tener mayoría. Ahí es cuando pasan a tener mayoría. Pero eso sí, algunas y otras van a sumar mayor cantidad de población, mayor espacio, pero van a seguir teniendo un representante por sección de electores. Ahora, la pregunta es, sí. Nosotros vemos esto en el interior de Buenos Aires, pero cada provincia además tiene su problema de representación. Van a tener, exactamente, si yo les comento, no sé, si los obligaría a leer el libro, podríamos analizar el caso de México. El tema es que yo quiero dejar planteado y después hacemos un práctico en serio, ¿eh? No quiero dar clases teóricas, ya tuvieron el miedo. Si vamos a lograr con el texto, que hasta no les voy a. Digan, ¿qué le hicieron? Y se lo explico. Pero no quiero dar teórico, sino otra vez me quedo con la misma situación, que no sigan a entender todas las problemáticas que quiero transmitir y en vez de sofrer. Espero que ya lo tuvieron. Cuando se conforman las autonomías provinciales, los gobernadores están elegidos por una junta de representantes. Yo voy a conformar una provincia que tiene un poder ejecutivo, legislativo y provincial. Y cuando me estoy diciendo que tiene las constituciones, tiene un sistema de representación. ¿Sí? El tema es, entonces, en ese sistema de representación, las listas de elecciones y cómo se juegan las elecciones, cómo va a ser la representación, si voto directo, si voto indirecto, cuándo va a cambiar. Si esa lista va, o dentro de esa cuestión de esos representantes, en el, esos electores, van a elegir al gobernador. En las provincias es lo mismo, no tenemos el caso de Buenos Aires. Podríamos analizar el caso de Tucumán o de Córdoba. Pero ahí le tendríamos que poner el condimento de algunas fracciones directamente en disputa de algunos representantes, autoridades locales, caudillos, que van a estar disputando el espacio desde el Ejecutivo de la gobernación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Leyeron hoy para el caso. Algunos avanzan por el mundo. Otros, ¿qué texto vamos a hacer? Yo te vi el de Tarnabasio ese que habla precisamente de. De habla de. Sí, del juez, del juzgado de paz y de la designación de los jueces. Clarísimo. Sí, está bastante llevadero. Ese es un texto que impone eso y después de ese, el próximo intentar los cambios, me dice, bueno, pude entender cómo llegó a decir, tengo yo un ministro de Hacienda y un ministro de Economía, la libertad de la forma ciudadana, de la ley presidencial, porque uno puede ir viendo de dónde salen los actores y quién la representa, y dónde después sale la oposición. Sí, el trabajo de los juzgados de paz, lo poco que duraba. Lo poco que duraba. El resto. ¿Qué le hicieron para hoy? tema central, estamos en el interior, porque para entrar en la gente de paz, no le quieran entender. Digamos, el texto, la reforma de la Avenida con Buenos Aires, el Congreso General Constituyente, lo tienen ahí, lo tienen todos, ¿sí? Es este de manual. ¿Lo tiene la mayoría? El que no lo tiene, se sienta bravo de un compañero que lo tenga, por favor, así toma nota. Me voy a encontrar con ese texto, la página 162, arrancamos con la forma salarial. ¿En el otro hay alguna duda? Federación, confederación, no hay una sesión ni una soberanía nacional. ¿Está claro? Bien. No podemos decir que durante ese periodo de las autonomías provinciales tengo el mismo régimen que Estados Unidos. No. ¿Por qué? No hay un poder central donde uno pueda delegar en parte ese gobierno. Bien. Pero lo que sí también puedo observar es que hay partos preexistentes que van a ir poniendo en acuerdo a algunas regiones, sobre todo las del litoral. En algún futuro estos acuerdos van a permitir que se lleve adelante esa consolidación o esa anhelada poder. El texto de Tamagasio va a retomar el mismo periodo que el 2000. Pero va a poner hincapié, como les decía, en entender los conflictos de la reforma ciudadana, los conflictos políticos en el interior de la provincia de Buenos Aires, y si los tienen más sutilmente el advenimiento de Rosa, que como corolario a la formación. Para que se den una idea, arranca con la victoria de los caudillos del litoral sobre las fuerzas electorales acaecidas en fin de 1820, que estamos diciendo la disolución del caliente directorio. Del directorio. El problema de la constitución del 19, que no tuvo más que eso, la elección del director, si ponemos a práctica. Y en el corto plazo, va a decir, la derrota del poder central frente a López y Ramírez, gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente, generó en Buenos Aires una crisis política sin precedentes, agudizada después de la firma del Tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820. Porque esta firma del tratado es la antecedente de un tratado de las provincias autónomas, pero por otro lado de la consolidación de que acabó el poder central, ¿no? Tiene esa doble mirada el tratado del 20. Bien. ¿Por qué el tratado de Pilar? Sí, el de las cláusulas se afirmaba que la futura organización del país sugeriría el modelo de federación en las cláusulas del tratado. Entonces, yo no tengo el caso, ¿qué entendían por federación? ¿Qué entendían por confederación? De lo que veníamos tratando hoy, leo esto y le di por algo, ¿no? Yo me levanté con el mate, digo, soy introducción pelotuda, voy a ver la reforma que va a variar. Y me estoy quedando en un nudo de la materia. Yo le pregunté por eso. Claro, porque después yo, él se acabo y dice, la línea de tiempo, pero la línea de tiempo le meto por el lado, basta con estar en público. Bien, listo. El término de 60 días se debería también en un congreso en el San Lorenzo para completar. Aunque la reunión no se realizó nunca. Solamente me quedo con la cláusula del tratado, por eso quiero explicar absolutamente todo, que es lo que uno tiene que volver sobre los acontecimientos políticos. No he leído cualquier manual. Pues yo agarro cualquier manual, y lo que es la firma del tratado, para entender lo que me dice Carlos, y me quedo con esto. Lástima que cuando yo tengo este repaso de acontecimientos, pasé por algo que jamás se reunió con el Congreso Constituyente. mandé cualquier verdura en el parcial. En serio, a veces pasa, pasa muy a mucho. No se ha despertaron rumores en algunos grupos de la discoteca que se pusieron agraviados frente a los caudillos de la lista. Dijo que aceptaron los ánimos, el pacto explicó aún más encima de la situación de la antigua capital de Rey de Reinato. ¿No qué dice la antigua capital de Rey de Reinato? Si ya todos saben. ¿Para qué jode la pelota con esto, tomaban? Ya sabes que estoy explicando a mi hija para que toda la vida. ¿Para qué pone? Para indicar la importancia de esta cuestión de cabeza, de tendencia, ¿no? Esta cuestión de ciudad, la pretensión, la cuestión económica, política, con una palabra que acaba de barrer todas las décadas anteriores. Y bueno, para lo que se antecede no es nuevo. Cabeza del ex, que no es cabeza ahora de nada. Bien. La lucha abierta por imponer un poder que aún no estaba definido territorial ni institucionalmente enfrentó a los exdirectoriales en los disidentes del litoral del Cerro de Cepeda y la oposición popular, urbana y el representante de popular, porque también hay intereses entre los sectores, también llamados amplitud de la campaña de derechos económicos. Ojo con los disidentes. Que hay una lectura de trasfondo que ustedes están entendiendo que si uno y otro tipo de estudiantes no lo debieron, están los textos de Javier Dineiro. Este año el Papo Libre va a ser una reseña. Muy bien. Que había quedado todo como posición de la tarde. La ciudad y campaña fue el escenario de una disputa que en el transcurso del año 20 se vio sucederse hasta una decena de gobernadores elegidos de las más diversas maneras. Entonces, el 20 de antes, ahora y todavía no estamos en la elección del 21, que también hay un conflicto precedente en el cabildo previo, que yo había señalado más adelante del cabildo del Juan, para poner a dar los datos que no están en los libros. ¿Es quiénes son los que van a elegir al gobernador? Entonces, cuando se dice en algún texto, Manuel, no con la anarquía del 20, ¿en qué sentido uno lo puede leer? En el término de anarquía, ¿es qué? Que buscar un significado que uno le pueda permitir decir cómo y quiénes iban a elegir y la cabeza de representación del ejecutivo. Dice, cabildos abiertos, elecciones indirectas, asambleas populares se combinaron con asonadas y revueltas para destituir o designar a cuenta. La lucha entre centralista, confederacionismo, se entrecruzó con una fuerte división facciosa en guarda, porque es algo que utiliza la acabación, facciones. También hay una posición en cómo entiende el análisis de clase, la lucha de clase, facciones en sentido. Facciones, si está hablando de facciones, y no está fracturando la clase dominante o una o un grupo no familiar. Mesa que son quienes pueden votar, porque ahí decían, que ahí visitaban ya. Claro, porque dice que manejaba la mesa, manejaba las elecciones, porque decía quién votaba y quién no. ¿Quién votaba? Y después, ¿cómo armo la lista? ¿Quién voy a votar? Los que están representantes pueden estar representando a varias facciones, y que es esa lista que la graba previo en lo que es la prensa, ¿no? El factor de la prensa y lo previo de la boleta, que es la boleta, el papel. Mónica y por la facción que no está de acuerdo porque está más pegado a la línea rivadaviana y lo ponemos a Fernando. Pero por otro lado la otra lista tiene Fernando, otro más de la línea rivadaviana y uno solo por la línea que está más a los intereses de la persona. Entonces, como se mueven, ahí lo pueden ver, ya avanzado, ¿no? Entonces, por el 28, según como se manejan las elecciones, va a quedar la lista con más representantes de un color de una nación o de otro color. Pero además es todo voto cantado. Bueno, sí, claro, como se manejaba la mesa, pero lo que era voto cantado, esa imagen no te la cuenta y yo no la tiene. Voto cantado, votaste, votaba y lo llevaba, ¿qué? Pero lo que ganó el Falcones de 10 metros. Había un ejercicio, había un mecanismo que garantizaba una sala de representantes, sí, toda una y ficción. Una representación no poder legislativo. Toda una ficción, en realidad. Ficción no, pero funcionaba, digamos, porque no era una monarquía. No podemos decir una monarquía, tampoco porque es un gobierno autoritario, ni es un golpe de Estado, ni sería un militar que se puso como la República, no sé, no toda la República Argentina, que es de la República de los Medios. Ah, sí, Cuesta Pobre. Cuesta Pobre, digamos. No es un personaje de eso, pero hay un sistema que la garantiza, no un régimen institucional. Sí. Y en 1920 tenemos al mismo tiempo como tres gobernadores. Pero claro, en 1920 tenemos como tres gobernadores. Por eso hoy esto decimos quiénes es garantizar quiénes son los que. La República, Bananera de Olmedo, ¿no lo viste nunca? Costa Pobre. No. Ese sí es este tamaño, ese es Jordi. Pero los otros. Sí, pero no. ¿Están olvidados? No, ninguno. Tampoco se, que lo seguía, pero no tampoco se puede traer todos los días por una pila. ¿Este no? ¿No está hablando? No, no está. Yo todo esto que tengo sí, en cosas no lo tengo. Pero ese texto está hablando, ¿no? Sí, pero fue que me dijo que no era. Sí, ¿tres? Dos. Yo no tengo cuidado. Yo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 textos que yo no sé, que no están en la foto. ¿Están acá? Claro, pero yo me traté de acomodar. División de poderes. Yo tengo ahí. El último. De esta guía, yo saqué todo lo que está en todo lado. Hay 13 textos que no están. ¿No? De ese está hablando ahora. Bueno, no. Porque ellos lo tienen otro. No hay. No. Que estaban. No. Yo me volví loco para ordenarlo. Porque no sabes ni dónde leer, ni qué leer, nada. Yo como lo escuché y al tomé nota que había dentro del texto. No, el tema es que te agarre en un integrador local y te pregunte los textos Helman habla de eso también. Como la versión esa. Nada más que coge. Él dijo de los tres gobernadores de 1820. La cuestión del 20, sí. Hasta tener esta, la ley del 21 electoral, bueno, esta situación de los tres gobernadores. Yo, pero mi pregunta va por el lado de. Que la otra pregunta, que nosotros por ahí lo vemos desde Buenos Aires, ¿sí? Pero el resto de las provincias, por lo que yo leí, va a ser claro, está tan organizada la bibliografía, o la historia argentina en realidad, que cada provincia tenía este tipo de problemas, dos, tres gobernadores, luchas internas, o sea que la se completa en el interior que uno más caótico. Y las figuras del interior que uno retoma son las que van teniendo mayor incidencia dentro del pacto y el acuerdo entre mayores provincias en el norte y el conflicto con distintas ligas. Quiroga por un lado, Ramírez, ¿no? Ramírez. También Ramírez, y que si uno mira desde Córdoba, tiene también el espacio interior, el problema de las autonomías provinciales o de las provincias y la consolidación de las provincias, si uno mira, tuviera que volver y decir, bueno, este tema, ¿cómo lo trato provincia por provincia? Es como para hacer una materia anual, porque que una provincia tenga constitución al 19 no tenga resistencia. Precisamente son las que van a estar más cerca de Buenos Aires y le van a reclamar desde un periodo del 19 y desde el periodo anterior que se pueden hacer con los 10, por ejemplo, que después se van a hacer con los 10. Fíjense la provincia que tiene la constitución del 19, son las que estaban más allá de lo que era la independencia y a la cuestión del litoral. De Río, Correa, pues, bueno, pará. ¿Por qué es esa presión? Otras, las que están fraccionando de otras intendencias, las tengo en el 34. El caso de Tucumán es un tema. Si todavía no vamos a ver la caja, tienen el libro de que yo había dejado para las enseñanzas de Tío Vallejo. Gabriela Tío Vallejo, de la Universidad de Tucumán. Su tesis la dirigió a hacer otra mañana, es una general. Y habla sobre la capacitación de Tucumán, de Cuyo, las cuestiones de los conflictos, el impacto en la ciudad, campaña. No me puedo acordar todos los nombres de los gobernadores, pero te digo, sí, es ese el problema. O sea, el 20 acá en la provincia de Buenos Aires es la disputa y estos conflictos hacia las demás provincias del espacio territorial. Uno opta al porteño, por esto que decimos, la salida del puerto, Buenos Aires, la aduana, y que no es una tentación que estoy a porteña, pero bueno, yo me digo tampoco toda la biografía, no soy la bastante titular. Pero la ley presidencial, la capitalización de Buenos Aires, creo que permite seleccionar, bueno, por qué me quedo con alguna, con algunos ejemplos de casos, con todas las problemáticas, con la problemática y no ir a poner el acento en explicar la historia de la voluntad. Si me preguntan, a mí me fascinaría hoy más por tema de investigación. ¿Y llegado al punto? Puede ser que nosotros veamos desde Buenos Aires, digamos, por un... La mirada porteña se caga hacia el interior totalmente. O porque Buenos Aires finalmente dio cohesión a las distintas economías y las distintas economías entendieron que sin un puerto centralizado no hubieran tenido posibilidad. Bueno, ahí tendría posibilidad. Ahora, no es una tesis, ¿no? Bueno, el cuyo tenía la posibilidad de entregar posibilidad, ¿no? Hay una lectura más que dice, si nos vamos a pensar, mira, en la presión de la guerra por la independencia de la barra militar, no pasó. La guerra con el Paraguay, por pensar el polinomio, porque estábamos solos en el mundo. Estamos acá en un contexto, en el mercado mundial, que si uno hace de la vida no puede olvidarse los cambios que se generaron en todo lo que es la economía mundial. Entonces, a su pregunta es, si miramos hacia el interior y la lógica mirada de Buenos Aires, ¿por qué se genera Buenos Aires? ¿Por qué prima Buenos Aires? ¿Es solamente por la necesidad de salida del puerto? ¿Es solamente porque Buenos Aires le brinda la entrada y salida de mercadería hacia un espacio que se reestructura en función de los intereses del Atlántico? Y es una explicación, de hecho está. Pero también hay una geopolítica, no sé más, que pone el acento en que se decida determinadas regiones en torno a eso y otros queden encerrados sin salida, como el caso que si uno lo tiene que analizar es el Paraguay y Bolivia, que quedaron encerrados, y si uno lo mira con una lógica de estructura productiva nacional, de soberanía nacional, porque tienen identidad tan hispano-colonial o indígena, como puede ser Salta, Tucumán y la capital, el Uruguay. Diferente grupo. No tendré charrúas, minuanes, incas, huarpes, digo, o sea, la parte indígena la tengo. Culturalmente me presentan mi mano frío, pero la religión católica, la implantación de la colonia. Y uno dice, ¿cómo se fragmentan esas autonomías nacionales? Y ellas no se van a sumar al espacio. También hay, que no necesitaba el Paraguay también, la navegación de los ríos, en esto. La política de los bloqueos. Puesto Bolívar. Periodo. Es realmente una política nacionalista, agarrosa. Si decimos eso, es decir, una huevada de la casa. Bueno, una de las cosas de la otra, una se puede decir. Pero ¿qué política nacionalista? Porque lo primero que nos preguntamos es ¿qué era eso? ¿Política proteccionista? ¿Política federal? ¿Qué interés? Económico, siempre. Bueno, sí. Pero, ¿por qué Urquiza después se le levanta la rosa? ¿Urquiza con quién estaba? Sí, con Rosa todavía. No, no eran federales. Cuando cae, dice, ¿quién debería ser el primer presidente? No, estaba a matar, ¿quién estaba? Mitre, Sarmiento, es gobernado, partido económico. Lo quiso hablar de una sanitaria y me fui a Argentina. Entonces, tu pregunta es, ¿esta por qué Buenos Aires? Y yo creo que hay una explicación de la relación de estructura, de espacio económico, político, que tiene explicación desde la época. Que tiene una reestructuración de capitales, desde la etapa de capitales de Liverpool, del Atlántico, todo lo que vos quieras. Hay una necesidad de fuerte salida. Hay también intereses económicos que van a tener mayor impacto que otros. La demanda del pueblo y la expansión ganadera no va a ser lo mismo que la demanda de la lana mexicana o de los ponchos santiagueños. Nosotros ofrecemos un producto que se va a consolidar en el mercado colonial, en el futuro modelo exportador, ¿no? Si no, no tenemos eso en cuenta, no podemos tampoco tener esa venta. Entonces, es la necesidad también de las provincias, es el impacto de una élite potente que tiene una emergencia, una élite provincial o una clase notabiliaria para determinados años. Eso es poder económico que va a poner el pulso, va a estar en esta manera de jugar acuerdos entre la provincia del litoral con la provincia del norte y con la de Córdoba, porque abajo tiene una frontera que es real. La frontera estamos por debajo de Zapaqué. ¿Cómo es? Guadení. La campaña de Roma, no, en el 33, no suma más de esa frontera. Digo, el espacio productivo. Y yo voy a entrar después en el modelo agroexportador. Digo, para irme más lejos, ¿cómo así por menos de 20, 30 años el vacuno, invernadores, criadores, cantidad de agua congelada, los frigoríficos, el ferrocarril, la Baring Brothers? Yo me pongo y digo, bueno, la avanzada de París, el representante inglés, qué es lo que está pasando con la representación de Buenos Aires y quiénes los que van a representarnos en estas, quiénes van a reconocer o no las autonomías provinciales o Inglaterra, el reconocimiento de la base de Estado como Estado. No sé si explico. No creo que la respuesta sea única causal, una sola causa. Podemos utilizar una causa más fácil para explicar si yo tengo que explicar a un chico con la secundaria. Pero si estoy dando clase en universitario, no. Y tengo un alumno de 15 y 6 años, tampoco. Pero hay un tema que no solamente tengo que ir al resto de la misma estructura política, económica y productiva, sino en un contexto internacional. Un sistema. Sistema mundo, ¿no? Sistema, no digo al estilo Barca, no digo al sistema mundo. quedó como anacomodidad, como la comunidad epistemológica general, no poner la duda acá. Un paradigma más. Sí, pero no, no al estilo de que debe estar todo integrado sí o sí. Porque si uno lo mira, perdón, solamente lo mira el sistema mundo integrado, parece que pone el acento indeterminante más importante y que deja poco margen a las acciones y a las decisiones políticas internas. Sí, evitando la lucha de decir más que nada, la lucha de bloques, ¿no? De lucha de... La cosa es que, y ya vamos al nivel pedagógico, a mí personalmente, no sabes compañeros, a mí me sirve más, a mí, primero tener una clase sobre distintas temáticas y después abordar los textos. Porque así como decíamos de que uno lee la palabra anarquía en un momento, o la palabra federación, digamos, sin un apoyo teórico docente, abordar un texto es difícil. Con lo que había planteado la clase pasada Canzanero sobre lo político, y yo después leyendo y tratando de encontrar la lógica económica, el periodo de Rivadavia, y por ahí, yo por no tener otra base atrás, yo entiendo que, digamos, al problema entre ciudad, puerto y campaña, la salida que trata de idear de Rivadavia es expansión de la campaña en provecho del puerto, entonces, como de alguna manera se equilibra, se equilibran las aspectas, ¿no? Digamos, porque quien se expande es el que ya está en la campaña, no principalmente el que está en Buenos Aires, el que está en Buenos Aires es mercantil y toma la renta de que se expande en la campaña. Sí, pero, yo veo, pero por ahí no entiendo mal. No, está bien, pero en ese análisis que vos estás haciendo está bien, no te olvides que hay sectores mercantiles que tienen derechos a la campaña. Dos, si fuera así, no hubiese habido una resistencia al Partido Federal con la ley de capitalización de Buenos Aires y la participación de los intereses de la UAR, porque la reforma, lo que tocaron fueron los intereses económicos de la provincia de Buenos Aires. No solamente quedaron dos jurisdicciones en las dos jurisdicciones, sino que perdió Buenos Aires su centro político hacia el interior. Una reforma que piensa unitaria, liberal, termina beneficiando los intereses de lo que usted dice de las autonomías federales, de las autonomías, intereses de un conjunto mayor, y de los del sector que se va a poner. Es el Partido Federal hacia el interior de Buenos Aires. Igual, la lógica sería. Sí. Bueno, acá hay que centrar en mercantil, pero también, digamos, le doy más posibilidad al interior a través de la expansión ganadera y el otro tiempo. Y la ley pero de... Si lo produjo, pues yo lo estoy produciendo. ¿Por qué lo tengo que coparticipar? Exactamente, y es justo. Entonces, no voy a tener esos derechos de coparticipación. Y de hecho, no es una pavada. Porque abre todo el interverso, ¿no? Porque cuando la base sale contra Dorrego, tenés una línea de disputa y defender esas facciones que están ahí tiene sentido. Entonces, cuando esos intereses económicos, ¿dónde están presentes? Te digo Pablo. La levantamiento de los niveles de sur. Bloqueo. En el caso de final, ¿cuántas cabezas eran? 50.000 cabezas. 50.000 cabezas de ganado. Estamos hablando que, digamos, no es minucia. No, y te digo que no es minucia. Es lo que es la cuestión productiva encima del ganado que van a tener que poner. Algunos han pasado contigo los libros de interés que le van a pagar el bolsillo. Y después vienen las expropiaciones, ¿no? Porque los que no están con el partido son los que van a estar como corrompas. Ahora volvemos con este tema. Y el cuero. Es un error, no puedo ver la razón de estar presente esa clase económica de expansión agraria de la provincia del sur, provincia del bloqueo, del 45, el problema de Urquiza con los con el asunto de la navegación de los ríos, porque lo que está probando a Urquiza era la emergencia del puerto y la salida. Entonces se los está llevando a Buenos Aires. Entonces ahí estamos disfrutando con esta realidad del comercio exterior. Y si no viene a ser problema, si no fuera un problema similar, ¿qué tipo de más tamaño que es económico? Para medir, si no le dimos la solución a los 80, porque no le dimos en 62, no le dimos. No se ponen de acuerdo por algo que en el 26, cuando es la ley de capitalización, 1826, lo resolvimos en 1880. Digamos, estructura un tema para pensar cuando le dicen el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Es así. Asintiendo lo que vos estabas planteando de. Sí, no, yo decía que cuando se dio la noticia con el coro, era la línea de los ríos y medio, que en la vía verticalada, la plata, pero aparte de la capital, la capital, que era el 85% de la gente estaba pensando por el 85% de las importaciones, no de lo que estaba comprando. Pero a ver, cuando uno hace una ley de comercio, una cosa es lo que van a pelear en el determinado momento histórico de las provincias o por el centro o no del puerto. Uno puede pelear, pero el 35 ahí puede ser un 40, y cuando van a ser los pueblos está peor. Pero cuando vos compartís los ingresos de la aduana, compartís por los derechos para la salida y los derechos para el conserito y los demás, lo que entra y lo que sale. Es la misma cosa. La circulación interna, hay que responder a la circulación interna también cambia. No es lo mismo la circulación en el 20, en el 25, que la circulación después del 40. O del paso ganadera, no es lo mismo. Tenés una mayor circulación interna y tenés un distinto tipo de circulación. Vos tenés entrada, vos podés decir, mercancía, sí entra de origen vital. Me parece que la clave es de atrás, porque desde la pérdida del Potosí no hay amortización. Claro. Y cada provincia tiene su cuasi moneda. Sí, y Buenos Aires no reconoce la de Tucumán, etcétera, etcétera. Pero Buenos Aires tiene. Pero tiene fuerza. No, pero lo que tiene es una moneda con valor. Pero tiene valor en cuanto tiene algo que sostenga ese valor. Y la aduana, el ingreso de efectivo. Ya no sabéis lo que está vestido. Sí. O sea, ahí yo me refiero, digo, si esta circulación de lo que está, la mercancía que está, ahí es donde se estaba pidiendo la participación de eso. Ahí está el término que uno puede poner un anacronismo que lo trata de explicar algo para que uno entienda las autonomías provinciales y el término coparticipar. Uno puede coparticipar nada, y de antes, no puede olvidar. Es lo mismo que hablar un divorcio, sino que primero te casaste y convivimos. Yo me conozco con él. Y estamos trabajando, y sabes si que viene alguna y dice, ah, bueno, pero mira, nos vamos a separar para darle la noche. Yo me casé con vos, ¿qué te gusta? La coparticipación tiene su sentido, tengo que crear una unidad para después coparticipar esa unidad. Entonces, para crear esa unidad tiene que haber una delegación de soberanía y tiene que haber una identidad mayor. Ese fue el problema del 26, cuando se hace Buenos Aires como ciudad capital. Exactamente, entonces volvemos al mismo problema. Es un problema de traducción de soberanía, está claro que la soberanía está puesta en las provincias, está claro que hay un intento. ¿Por qué se dice unitaria y liberal? Unitaria es la pelota, porque se está tocando todo el bolsillo a los hacendados, si lo ponemos en términos marxistas, toda la clase dominante que tenía su negocio en el patrón ganadera, con mercantil y los vínculos generados con las cajas empresariales. Y está poniendo el asunto de que el puerto de los se tiene que coparticipar. En ese sentido, dice, bueno, no. El partido federal, la lógica es, cuando uno entiende la reforma de Bavariana, se monta con toda la institucionalidad de la ex capital de Reinar, de la reforma de intendencia, con el término de sufragio, con el órgano institucional, entonces tienen en vista toda una lógica estructural. ¿Cómo mantener el espacio? Es liberal, es unitaria en cuanto a unir desde el centro de la antigua capital todo esa provincia. Ahora, desde un partido que sale desde el corazón de Buenos Aires, me interesa el concepto, son los que van a dar el no. Partido mayoritario que luego va a votar a Rosa. Y de Rosa se va a asegurar a tener relaciones y pacto y acuerdo con el resto de la provincia. Tonto. Entonces, es maravilloso, si después de esto de la Vía Rosa lo pone. El tirano, el que llevó adelante la soberanía nacional, el que se enfrentó con el imperialismo, el gran caudillo, la barbarización del poder, porque hizo de tener elecciones de la campaña, viene la campaña sobre la ciudad, porque aún están las elecciones, entonces la ruralización de la política y los luces de paso en el manejo de las elecciones, entonces tenés otra lectura. Entonces ahí tenés toda la biografía sobre la Rosa. Generalmente cuando no se quiere llegar a Rosa es porque en la Argentina es todo. ¿Por qué no cancelar? Porque para llegar probablemente decir, mira, este diagnóstico viene pasando con el de esto y esto, ¿cuál es el diagnóstico de los problemas? Bueno, ahora leamos qué se escribió sobre Rosa. Que su gobierno, cuál es el problema económico, cuál es la política, vamos que tome la posición, yo voy a tener mi posición como profesional, pero argumentando, ¿no? ¿Desde dónde me voy a parar? Sí, ¿por qué no asume cuando no le... cuando no le otorgan los poderes extraordinarios por primera vez, no le quieren que gobierne? ¿Por qué es un tirano? Porque manifestó la fiesta más, la cuestión de viva la Santa Constitución y fuera la salvación unitario, ¿por qué no le doy la defensa? O porque era un tipo muy hábil políticamente y conocía muy bien el manejo de la legislatura, el poder judicial de la campaña, había sido comandante de milicia, por el lado del monte, venía a negociar muy grande de la frontera, su hermano estaba en la frontera de la que le daba toda la fuerza del negocio pacífico, toda la principal de la indígena, y eso todo vuelo de contrabando entre pulperías, que están como pulperías de importancia, que están en otros circuitos económicos, y que los tengo conteniendo la frontera, los que salen por acá. Hay un punto de residencia que me chico mío, yo estoy hoy no de la provincia, de solamente 3 horas en un instituto con investigación histórica 3. Que los motivos que han trabajado en mediación. Estaba trabajando uno, que lo van a tener que estar acá, sobre el juicio sobre una vez que existía de Rosa, ya se estaba retirando la Inglaterra, sobre un vecino de Bahía Blanca, con el negocio que tenía con entrada de la Día de Pueblo, de los jueces de paz, de los tres fuertes, con concomitancia de salida y de entrada de vuelo con el mismo rojo. Todo una masa que nos dice, bueno, ¿dónde pasa el negocio y la circulación económica? Es una nota, es un corolario, ¿no? Es un dato más, pero da cuenta de esta situación. De la, como dice, avance de la campaña productiva, ¿no? Avance de la campaña productiva, el texto de la ley. El comercio. Las elecciones, o buenas o menos, ¿qué tipo de gobernador voy a tener después de 30 años? No puede ser cuál. ¿El tirano o el que se conocía claramente la frontera? Y cuando me destruye, ¿cómo es la suma de poder público? También hay dos tipos de análisis que puedo hacer, pero ojo, si no me quiero enlazar, más en el texto de mí, porque él maneja el discurso claramente, la prensa, su relación con la iglesia. El primer gobierno cambia en el segundo. O sea, la coincidencia con la realidad siempre es falsa. Mira, hay un paternalismo y de defender las fiestas masas está muy claro la fiesta familiar, a tener del otro lado a la iglesia, pasa de tener el sentido. Elena y pasa de algunos a estar distanciados terriblemente con el cuadro de Roma. Pero lo hecho es que sube para tomar el poder público, es uno de los que está, es el tipo que conoce prácticamente la carrera, de familia que el padre está, tiene una participación en la nave de la representante en política de campaña previa, no es un tipo que aparece de la nada. Era un sujeto productivo de un actor que se tiene político en torno a las elecciones en las instancias locales. Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Estamos recién con la reforma vivariana. Y en la reforma vivariana, uno la puede encontrar en el texto de Muelvar en este manual. No hay otro texto específico a la hora designado en fotografía de práctico. Actualmente analizamos la moralidad, no lo hay. Uno puede ver los cambios en el que se trabaja en las elecciones, que al final me quedó toca por los cosas de paso, de paso, y después uno puede puntualizar. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, lo primero que toma el texto arranca, quiero hacerlo porque ya estamos acá, y si no lo leyeron, darle la punta para los que lo tienen que leer. La continúa en esto de la. Los problemas en el texto de Tomás Vázquez, en la página 166, cuando habla de los gobernadores Rodríguez, Bernardino Rivadavia, en la Cátedra de Gobierno y Manuel García en Hacienda. Sigue hablando de los problemas del problema de Buenos Aires, de las elecciones, de la guerra contra el racismo, el planteo general, y ahí hay un corte en la propuesta de orden del texto de Tomás Vázquez. Uno sí. Quiere seguir un hilo que deja planteado ahí en dos frases, uno tiene que avanzar páginas adelante del texto, ¿no? Avanzar y directamente tomar reformas de la vida. Luego que comprendió esa reforma, puede volver y ver el otro nudo que está si tiene contenido en este manual, que es el régimen representativo para Buenos Aires. Porque ahí va. Con el 24, con la ley del 21, con la ley presidencial de la Asamblea Legislativa, cómo actúa la Asamblea Representante, qué pasa con la Organización de Brasil, la cuestión de la ley del estatuto, vuelve sobre el estatuto a través del 20 y del 17, la reforma del Carazo, y termina para explicar este sistema representativo o que es otro. Otra pata más para explicar la crisis del 28 a la caída de Dorrego, que después vuelve sobre la reforma vivariana y después retoma esta cuestión de entender el problema de Dorrego. Creo que si no me acuerdo mal, va a tomar también lo de Quiroga y de manera también la Universidad de Buenos Aires. De derecho, bueno, esto parte de la reforma ciudadana, ¿no? Si ahora bien las ponemos que de cero, las hacemos una marginalía, palabras claras. Y después vuelve sobre el Congreso General Constituyente. En este punto, en este apartado, uno, yo pudiera ordenar el texto distinto para estudiar, le decía, llegaste al nuevo régimen representativo para Buenos Aires antes de leer la reforma ciudadana. Seguir leyendo, saltar la página 181, ¿sí? Y después tomar la reforma de la ley. ¿Se entiende? ¿Se comprendió? Y bueno, creo que esto ya lo deja prácticamente, bueno, la guerra de Brasil, que es una problemática que está conteniendo en el proceso y que puede analizar central. Analizar como para tener el punto, ¿no? Es decir, cómo voy a llegar al pacto del 31 y la situación interprovincial que está pretendido como cierre del capítulo, me parece que desde mi modesto entender retoman los mismos problemas, ¿no? Que se inician en el capítulo, ¿no? ¿Cómo queda la provincia después de los dar consolidación a este régimen de autonomía provincial y a estos pactos preexistentes? ¿Qué sería cada provincia? ¿Por qué tiene? teórico, teórico práctico, lo que estoy haciendo yo, porque él es quitarle ese texto, meten acá, más boludo, lean esto, no lean esto, ¿qué dicen de escribir? Pues no es práctica. Reforma de Rivadavia, vamos, tengo dos ministros, la Madrid, Rivadavia y el otro, García, muy bien. En Hacienda tengo a. ¿A quién? ¿En quién tengo cambio? No acabo de leer, chicos, le dije página 153, ¿ha sido en el texto? Acá no. Bernardino Rivadavia, cartera de gobierno. Manuel García en Hacienda. El entonces llamado Partido del Orden reunió en su seno a un heterogéneo grupo de bonaerenses empeñado en un plan de reformas tendiente a modernizar la estructura administrativa heredada de la colonia y ordenar la sociedad surgida de la revolución en sus más diversos aspectos, económicos, sociales, políticos, culturales, geográficos. También dice con el manual histórico, ¿no? Que parece un tanto ingenuo. Pero a más de todos los historiadores se les cae que es una maravilla. Pero vamos a la representación antigua de la teoría monárquica, qué es lo que pasa con la representación, el tema de la soberanía, van a ser los puntos que anteceden antes de ponerse el tema con la reforma. Vuelve sobre los cabildos, los pueblos, el pueblo, la representación, los pueblos, que no más los pueblos, y la supresión de los cabildos, la creación de los espacios provinciales, como contexto de territorio, y dice, este grupo de mil, si por eso uno continúa de lo que dice la página 163, que habla de lo que hay, ¿por qué le pone esta mirada cuando viene hablando de haciendo la orientada, la autora, de la forma que va variando? Le interesa marcar en este manual que la construcción de Buenos Aires, ¿no? No tendría sentido. Es un tanto producido para que lo ponga. Me da la sensación de que al fragmentar el orden de los acontecimientos, lo que está teniendo presente, lo que quiere decir es este grupo, ¿se acuerdan de este grupo? Se le dice notable, esto que le quería decir, partido del orden, grupo heterogéneo, grupo de coherencia empeñado en un plan de reforma tendiente a modernizar la estructura administrativa heredada. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? No puede tener, no está pensando en su propia constitución, está pensando en otro orden, pero después se va a poner, se va a dar la cara de Rusia con qué otro grupo que acaba de citar a su compañero. El Partido, el Partido Federal, el presidente de la campaña. Bien, página 173. Eliminación del consumado del comercio, ese es otro elemento con lo que concentramos. Dice, el intento de redistribuir funciones en el marco de un nuevo ordenamiento político que presuponía la división de poderes. La antigua absorción de las diferentes causas coloniales, que estas antiguas causas coloniales también tienen una rémora en la toma del poder público. ¿No? Tiene una remora de la toma de poder público. Porque las antiguas causas coloniales las tienen. Cuatro. Las cuatro lo tiene Cabildo. Cabildo. Y también van a estar en distintas instancias a fondo de la tierra. Digo, si uno lo piensa, luego en la toma de poder público. Así es la guerra con quién. El ente descentralizado, como eran los cabildos, necesitó una reforma administrativa que eliminó el poder ejecutivo, se conformaron en los ministerios de gobierno, hacienda y guerra. Se dictó la ley como elementos clave, la ley de retiro para empleados civiles, un modo de racionalizar la administración pública, capacitación para el empleo humano. La, bueno, después la oficina de contaduría y auditoría general, para hacer los impuestos financieros, viene que uno de los impuestos centrales durante este año va a ser la contribución directa netamente personal. la reforma de la administración de justicia, que se plasmó acá en el marco de un régimen mixto, en primer momento. Eso es interesante, porque esta reforma de la administración de justicia, la reforma de la arena, van a tener un cambio que van a cargar, no vuelve para atrás, porque sí va a haber cambios entre los alcaldes y los comisarios, eso que mencionaba yo hoy, varios de ustedes habían leído hoy, había leído el tema antes. Pero vamos por orden, el régimen mixto. Justicia de primera instancia, declarada y arrestada. Justicia de paz, legal y gratuita. La primera fue encomendada a 5 jueces, 2 de los cuales, página 164, Marco Lobo, después se empiezan todos los textos, no podamos citar a justicia y cómo funciona la justicia, pero si desde no parte de tener el claro, le citan a todos. Este con otro texto, digo, porque dice de la clase que tiene, es que lo tiene más rápido, creo que lo pasan a todos los compañeros o a los infectados, etc. Bueno, la primera fue contada con vosotros, de los cuales ejercían ustedes a la capital y los restantes a la capital. La segunda quedaba a cargo de los jueces de paz, lo que ejercía en cada parroquia de ciudad y en los respectivos partidos de campaña. La forma del régimen de justicia intentaba separar las dos esferas que desde el periodo colonial se hallaban monopolizadas por los cabildos. Los delegados de la campaña eran los alcaldes de la hermandad. Y la justicia de menor cuantía, la policía. La policía también estaba delegada a la policía. O al alcalde después. De después los perseguían porque hacían contrabando los jueces claro, de paz. Sí, después los perseguían. Trabajaban todo gratis. Bueno, justicia... bueno, cuenta ahí que uno, más de uno cuenta diciendo que se había hecho pobre. ¿No? Hay uno que cuenta la anécdota que dice que se tuvo que ir a Montevideo porque lo perseguían después porque había dejado el juzgado de paz. Se fue porque dice que se había consumido todo el ahorro de su vida. No, pero ponemos. La tarea se monta en elecciones. Sí, se fue por una pulpería. Tiene torta, nunca la ve. Bueno, entonces, justicia de menor cuantía es la policía. Hay los alcaldes de la hermandad que tenían la cuestión de esa de las causas locales y también perseguir. Que después bajo la policía, bajo lo que va a entrar en contradicción. Ah, bueno, no lo que se los jueces de paz, dependientes ahora del Poder Ejecutivo Provincial, debían reunirse a la primera función, crear a su vez un departamento de policía. Ahí es donde hubo el cambio. Del cual, ojo, que después del 50, esto vuelve otra vez, porque no es que desaparece la policía, después, si no, es más cierto, que se ha ido después. Bueno, el departamento debía reunirse en la primera función, creando a su vez un departamento de policía, del cual pasaba a depender los comisarios y alcaldes, y tenía seis alcaldes de la ciudad y campaña. Entonces tenía el juez de paz y este departamento de policía que tenía los comisarios, los tenientes alcaldes y los alcaldes. Estas autoridades es importante. A lo largo de toda la década del 20, fundamentalmente en el campo. Fíjense, la reforma de Badriana había querido superar la superposición de las atribuciones y funciones. Por eso dice una racionalización también de los sectores. Acá hay un problema, acá lo puse, hay un poco de ideal. Acá no dice más nada, una racionalización, superar la superposición. No explica qué pasa después, cuándo se suprime y cómo va a quedar la Corte de Paz y la Justicia de Primera Instancia. ¿Sí? Eso lo pueden retomar en el texto de San Navarro, en el 11. Después tenemos la reforma militar con los padrones para las elecciones y la ley de 1821, de la legislatura, y se aprobara la ley. Los antiguos privilegios militares y del credo. Se la reforma militar aprobada por la legislatura en noviembre del 2021 redujo drásticamente el aparato militar heredado de la década de la Yo digo, esta reforma militar aprobada por la legislatura, ¿qué legislatura? ¿Qué legislatura? En 1821. Y la legislatura de la provincia. La de la iglesia. Si usted pone la conciencia, tenían una mayor, pero era importante, estaban cruzados, la sociedad no se refería de dinero, no, dinero no, cepa, uno de sus estudios sobre la iglesia, la sociedad colonial y la sociedad geocatense, pero iba a presentar que la reforma le va a impactar al dinero, pero el Estado se hace cargo, pero la espera todavía sigue estando fuerte en el mundo. O sea, bueno, la Cámara de Resistencia van a tener dentro de la iglesia. No hay Estado, como lo entendemos, con estas reformas guadalianas, puede uno dice, la mirada de la dice, bueno, no, sigo buscando y le mando verdura porque suele pasar, ¿no? Guarda con eso y digo, bueno, pienso la órbita del Estado dentro de lo civil, ¿no? Que es uno de los dos. La expansión, bueno, el periodismo local, la sociedad literaria, la sociedad de resistencia sobre el día, la cuestión de la prensa, algo que también varios autores son interesantes, que enfocan la prensa. No hay una biografía específica de la literatura, pero tenemos biografía o textos de Mila Sábato, Marcela Tanamacio, Tiboti, María Elena Tiboti, donde cómo hay una participación o una sociabilización o un cambio de la prensa, de los seres políticos, dentro de cómo hacer una sociabilidad distinta, no cómo pensar un cambio dentro de un cambio cultural en el ámbito porteño. Luego van a tener una breve, pero una breve resumen, eso que decía en la página 178 con su presentación de la Universidad de Buenos Aires. Como medida que se dedica a retomar en mayor mirada general de la reforma de la vida, ¿no? Dentro de los años. Uno dice, bueno, estas son todas las reformas de la vida, bien, pero dentro a veces uno suele tomar como reformas de la vida. Lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es obra de capitalización, porque va dentro de un contexto de modificación en la Asamblea Constituyente, ¿sí? La capitalización, y se toma dentro de este marco de cambios y de innovaciones que algunas van a retroceder y otras van a seguir actuando y perdurando. ¿Cuáles son las que van a tener una continuidad en el espacio jugado? Los juzgados de paz. Los juzgados de paz, los de Buenos Aires, el clero. Los del clero y las normas, las órdenes se cierran, no se vuelven a leer, de hecho, no hay de retorno. ¿Qué más? Estos cambios en las sociedades, los que se les tocan, los hombres, la prensa que se circula, la sociedad de y el impacto final, sí, podríamos decir, la caída, ¿no? La caída de todo lo que de la forma de los cuatro requisitos. El otro punto fue en este periodo como tema, ¿no? Como pensando en que de las autonomías provinciales, en este grupo, con el intento de unidad mayor, donde fracasa con los intereses de los partidos federales, los intereses voltados a los intereses financieros y del ganado, la Comisión Buenos Aires, vínculo con el grupo de los partidos, algunos de la Buenos Aires y campañas. Está la guerra con el Brasil. Y a la guerra con el Brasil también toca el impacto entre estos cambios. Entre quienes se representan, entre los cambios que se van sucediendo, los que son aprobados por la Asamblea Constituyente. El problema político de que si yo tengo acá un gobernador, luego se deja el prefecto, se nombra al presidente, al que tengo un visto, al que lo mando, a hacer una análisis representativa sobre Brasil, largo la ofensiva sobre Brasil, uno lo lee y parece, bueno, la guerra por Brasil por un lado, la reforma por el otro, Pero si no trata de excusar, ¿qué estaba pasando en la Cámara cuando sale esta reforma? ¿Quién estaba casi gobernador? Y uno dice, bueno, ¿quiénes estaban peleando? ¿A cuánto llevaba yo contado como estaba militar? Había reducido el ejército miliciano, que dice, el problema va a ser la frontera, yo no tengo la gran marca así, tengo que volver a matar hombres. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde realmente un poblador de San Lucas se enteró que había perdido la ley de capitalismo? ¿Se dan cuenta de eso? Yo quería aclarar esto. Uno lee los acontecimientos y después se pueden contar con juicios en tribunales, con situaciones de historia como pueden llegar en el ámbito local, donde el poblador, esos impactos no le llegaron porque no vivió el pleno de 2 años para sentir que en hubo elecciones, que el juez de paz llamaba en esta lista y esta sección ahora no estaba, que estaba en la capital y que no estaba, que el órgano no representante de la Comisión Comercial del Gobernador no existía. Que tenemos años que implican un impacto de cambio importante en la historia argentina, si se quiere, por lo que hay, por lo que es medio de todo, ¿no? Que si uno lo pasa al plano de una economía de vivir en la frontera, como en el último libro del 7 de mayo, que no afectaba a mí, no me pasó. No se notaban. Claro, no afectaba el conjunto total. Yo tengo el problema de hasta desde el día que yo fui a los animales que había podido acá, yo no compro y vi algunos titulares. Y yo digo, el problema de lo que está pasando a nivel nacional, hay algunos que están mandando, pero hay otros que no solamente la acción de la prensa. Pero en esto es hasta dónde llegan cuando hay un verdadero cambio institucional. Se puede haber enterado por un periódico, pero. ¿Cómo se vienen los cambios, ya no? Venía desde el 21, ya venía de precario porque habían aceptado el gobernador en el rey, imagínate cómo estaba el resultado. Pero vos imagínate esta situación. Sí, vea, yo le dije a Lucas que si él tenía negocio brutal, bueno, era él, otra provincia. Pero el que estaba a 30, 40 kilómetros, mi poblador, Pilar, Pana, de Santa Fe de la Cruz. No, y aparte que si no pertenecía a Feliz. Sí, no estaba participando, no estaba en el partido. Claro. Seguía haciendo la pulpería, seguía teniendo el Estado, seguía teniendo ganado, seguía haciendo su vida. Estaba más alejado, los chicos le tenían moviendo las pelotas, pero con la presión, ¿cómo hacía eso? O sea, porque si no llegaban las vacaciones, pasaban y andaban por acá, porque no me lo contestaban. Bueno, vos imaginate que nosotros tuvimos 5 presidentes por una semana. Y nosotros lo vivimos como, no como algo normal, pero la vida de uno continuaba, mal que mal seguía yendo a trabajar, seguía con todo el desastre. Pero vos imaginás que un tipo de casi un año adelante, cuando vea, dice, estos tipos tuvieron 5 presidentes en una semana. ¿Alumnos de dónde son? Análisis socioeconómico. Alumnos de primer año de carrera de formación ambiental, sistema contable, ah, bueno. Sí. Ah, y bueno, sí, pero. No, chicos, 18, mi hija tiene 18, 19, 20, 21. Sí, no. No, pero no, si estamos a 2000, nada. No, bueno, nos casan un culo. De el 85, la IFE de Alfonsín, sí, claro. El plan austral. El plan austral. Ahí es cuando me he estimado, cuando yo te digo, tiene 20 millones, sé que cuando ahora se puede vender con 20 millones, pero entonces tiene 20 millones, 10, 17, 17 millones, tienen 4 millones, 3, 4 millones, no tiene nada. Ni habían nacido ya. No lo entienden, y también está en la sensación que tiene de los cambios o no y cómo se quiere. Yo me acordaba del comentario de Egipto, el comentario de Egipto es el la policía es juez. No, entre los dos. Sí, pero de uno. No, pero es entre los dos. Yo lo leí entre dos y siete. No, como reforma no está, pero yo lo leí como otra tesis. Eugenia, el segundo parcial, ¿es el trabajo ese que dice ahí? Yo me salvé del CDC, pero tuve que hacer ingreso. Tuve que hacer cuatro meses de ingreso. ¿Y qué terminaste acá la carrera? Sí, después de la ICER en el 91 empecé acá. En el 93 dejé de usar para conocer una buena materia. Y tal vez yo tenía que traer de cuando vine acá, tenía con esa letra mental. Estaba teórico y práctico. No tenía que ir a escuela de biblioteca. No me tocaba la clase de la noche que lo hacía en teoría. Y tenía una mala respuesta. Lo teórico no podía hacer. Arreglátela y se acaba hasta el final. Romeo hace. Primer final. No, no. Saltando de una a la otra sin que nadie te diera, se enterara ni quién era. Saltando en picada a la mexicana, miraba y donde había 500 tipos rindiendo y te anotabas. Y entonces, total, si te iba mal ni se acordaba de tu cara. El otro mes volvías y otra vez y todos los meses. Pero teníamos todos los meses finales, todos los meses mesa y cursada todo el año. Por eso cuando yo vine para acá y que me acostumbrado al otro. Nosotros teníamos mesa de exámenes en marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos los meses, y tenías cursada todo el año. Entonces yo lo que no podía entender cuando vine acá era cómo no había recursada, cómo yo tengo que cursar este cuatrimestre esta materia y no la puedo cursar en el primero. Claro. Dos bandas horarias. Después se cerró porque, claro, los profesores que venían querían no dar la materia porque no había recurso. Y vino un periodo donde fue del 85-86, que yo ya me había recibido, yo tengo que decir, no, voy a ver, sí, lo teórico y después un práctico. No le bajaron la dedicación. Después cuando salió, le dicen, no, pero vos tenés esa dedicación, entonces la materia acá. Y vos después de los tenés un docente que se especializa en todo. No, y perdiste tipo porque tenés una especialista en clásica. En Oriente, una especialista de la 3, porque la que estaba cuando yo me anoté acá, la gente que daba la 3 era la gente que estaba con PLA. Tipo de un nivel, estaba doctorándose, poniéndole artículos de LAFRA, era la materia poco más perspectiva militar. ¿Cuál materia? La 3. Ah. La 2, o la que se llamaba acá la 3, pues era la 2, y la 1 era la de examen de dirigente. Estaba la Argentina. Estaba, ¿no? izquierda. Cuando viene con la democracia empiezan a fracturar los concursos y cuando empate a paralelo no se ponen de acuerdo. Pero yo la ajusté con la vieja. Y bueno, salió bien. ¿Te fumaste todo? No, claro, cuando me pasé, era la 10% porque además a nosotros veníamos con el cambio, eran las denuncias de lo que había pasado con los milicos. El cambio de programa, porque a otros tenían, entonces el ajuste. Los docentes que se habían ido venían haciendo sus podros afuera y venían con toda la fila con acá estamos pensando. Pará, no, más, yo vengo secundario. Tenían los internos militantes que habían quedado abajo de él, que estaban en una clase argentina y se ponían ahí sí, sobre la coma en el capítulo 18 de marzo. Y vos recién te decís, claro, después ya después te entras. Claro, no te queda otra. Te queda un día ahí, pero bueno, viste economía, viste sociología, me leí la misma, me leí la secreto. Esperate que me dio todo lo que veo porque ahora no me coma. Yo a este boludo no me voy a contar, me dice, ah, pero bueno, entendés. Más, por sobrevivir, te lo lees. Pero no porque te más inocente, después te vas a las condiciones. Pero bueno, en esa época, como decía, había una estructura, y había una estructura, pero vas a llamar mi cara de clase, tenía una estructura de clase. Acá viene. Me recibí acá, pero viví a 7 y viví 2. Y cuando me recibí, hasta ahora, tuve 4 meses. Bien volví a uno. Y de esta administración, mi concurso. Pero bueno, no falta. En esa época no se descubrió. O se desarrollaban el texto. ¿Y por qué el verbo pasado? ¿Eh? ¿Ya no se arruchan pisos en esta universidad? No. Ah, no. No, parece que no hay que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Yo noto que hay poca camada habilitada. ¿Para dar clase? No. ¿Para qué? No, no, no. Sí, decir algo que no debo decir que no es políticamente correcto. ¿Qué? ¿Habilitada con...? No, porque a ver, vos tenés mucha gente que es graduado, que podría, una vez o no, se llama a concursos, competir en concursos de ayudantía, crecer los campeones. Pero el tema es que no hay concursos. No, no hay. Tampoco se toman a los... como deberían cada año, cada dos, cada cuatro que deberían hacerlo con los ayudantes, con los... se vencen los concursos, claro. Digamos. Y no si se hacen nuevos. Ahora tenés también un problema, no sé qué, pues, es crítico, los anunciados, tenés una clase donde ya están en periodo de jubilarse. Porque ahí de conocer y la clase. Matador de nada clase, después de nada clase. Y ahora no están, porque escuchame, mata, tiene 84 años. Bueno, eso y tenía Marta los últimos años y los pibes se quejaban porque siempre hablaba de la misma clase de los negros. Entonces se iba a Marta y le iba a tener que decir, no, que pase, si quiero ver. Bueno, pero eso es lo que están queriendo hacer ahora, con la jubilación, que están todos, además se le han puesto todo en contra. Bueno, pero la UBA te la hace la 64. Claro, pero y la UBA te puede contratar para otra cosa, pero acá tenemos tipo de más de 84 años. Pero no lo han podido instrumentar todavía en la UBA eso. ¿Qué año fue que quisieron largar? ¿Pero cuánta gente sacaron de la UBA este año, por edad? Y sí, los jubilan a los 64. Después te pueden contratar o podés estar en el mercado para dar los seminarios, pero te bajan la dedicación de jubilar. Y ahí hay un movimiento de planta. Y claro, porque es la única manera que tiene que puede tener un poco de movimiento el claustro. Si no, son los acá con las patitas para adelante. Uy, se murió el doctor. Dice, bueno, y entra el otro. Porque si no, no hay forma. Para pelear el comité, becas internas, y el feriado nacional. Entonces, no. Y tiene que estar descansando en la mente. En alguna materia que está formado por bibliotecario de investigación. Y que a lo mejor lo mandaron a la clase ahí, pero podría estar mejor en otro sistema, pero todavía no es concurso. Ah, sí, hay unos cuantos así. Y a mí me pregunta, ¿tiene otro concurso? ¿Tiene que haber un concurso de ayudante en la Argentina, en el año ambiente? Y las renovaciones. Y las renovaciones de los concursos en términos también deberían, porque acá cuánto hace que no se hacen concursos o renovación de los concursos, cuántos años hace que no se toman. ¿Y de quién depende eso, Peña? De que se hagan los concursos. Bueno, a ver, te estuvieron dando clases hasta hace un rato. No, yo en serio, no puedo contestar, si contesto eso tengo que salir a analizar el departamento y tengo que salir a analizar una política de acá. Y el rector nunca se presenta en la cultura. Y yo, la compañera sí me tiene que nombrar la formación de la institución. No, si quieres, dentro del año que viene, luego de las elecciones, hablamos. Pero cada uno tiene que elegir, votar, participar, hablar con sus compañeros. Y depende de una política departamental y administrativa, pero también vamos a una política académica. Y esto no es. Los departamentos están integrados por el Consejo Superior y por una política de recuperación. Entonces, las responsabilidades son en conjunto y compartidas. También hay necesidades. ¿Qué es lo que se llama voto para una elección que gana? ¿De dónde vamos a ganar fin? Eso también es lo que pasa hoy: fútbol para todos. Y no es el espacio publicitario, no es el publicitario para cosas. Yo no digo que no es el espacio para todos, pero lo que el espacio publicitario, porque el consumidor no lo vende, no lo está invirtiendo, es un hospital menos, una escuela menos, se paga más para la seguridad. Es una política, te gusta o no, es la política que está. Ni bien, ni mal, es una vez más. Para la próxima, teníamos. Para el 3 y el 4 de Nueva Historia, lo leo. Lo vuelvo a decir, los 3 y el 4 de Nueva Historia, lo leo. El de Tamabaco, si lo leíste bien, si no, lo lees. Porque seguimos hablando de lo mismo, todo por el mismo, todo lo mismo. No lo lees, esta cosa. Digo, sí. Que estaba, por ejemplo, para hoy el 9, lo leo, lo leo. Decía Carnavacio, que en relación a la obra de y fíjense que para la próxima tiene en el de Carnavacio que podría haber sido controlado. Así que lo lees a la próxima y lean Infesta, que por internet, ¿este no lo hicieron? Está también fotocopiado. Está fotocopiado, sí. Y allá se dice. No, no. En el práctico, mira, en el práctico, si viene a Romina, seguramente va a ser los estatutos del 15 y del 21. La expansión de cosa que lo podemos resolver en el práctico, en el práctico, en el práctico. Si no viene Romina, yo voy a resolver todas las lecturas que están faltadas a leer. Infecta, al pedir, otra vez. Los dos de Tamabacio y el 3 de la historia. Quien no lo leyó, lo leo. O sea, esto por favor, me quedó. Lo puedo volver y volvemos. Lo que nos queda es despacho ganadera, desarrollo económico, que es clásico de Alperín, que hoy van a realizar en sintonía, en defensa del avance territorial, y está la fotocopiadora entonces. Sí. Y el de Tarnavacio y todo lo demás. Yo en el práctico, si no estaba voy a explicar los textos que cargo. Los cargo de esto, y lo van a dar a ustedes, ¿por qué dice lo domiciliado? ¿Por qué vuelve a retrasarse? ¿Por qué dice lo de vecino? Cuando uno tiene eso, la ley electoral y cómo juegan las amplitudes de la campaña. Entonces, una vez que uno tiene bien claro eso, el texto de Carabinero no es complicado. Es complicado. Si quieren, avanzar para la lectura. Si no, no es público. Porque después nos queda. Bueno, la construcción del orden. El de la base, o lo volvemos, porque podemos avanzar algo sobre. Hacer un paneo, vemos qué lectura llegamos a Rosa. ¿Cuándo lo ves clase que me decís? El 26 de noviembre aparece acá como feriado nacional, pero no sé qué. Por Armando de la Pelopincho ya por el día. ¿Cómo? ¿Por Armando? Armando de la Pelopincho ya por el día. Ahora, el segundo parcial, Eugenia. Por el poco de todo, porque si no tengo blanca antes de que ella está. ¿El segundo parcial va a ser como dice acá? Imposible. La declaración de principios. Claro. No, porque, pero pregunto si va a ser así. Pero después, ¿qué es el...? No, el segundo parcial, o algo presencial, o algo de la déjeme que termine la tema. ¿Y después el integrador? Y después el integrador, vemos, porque quiero ver qué es lo que me pone en el primero. Pero, a ver, por el mundo parcial tenemos algo de error también, ¿no? Otra vez no es la misma, avancemos, así sea domiciliario, así sea presencial, con todos los apuntes, hay dos preguntas, con qué te entraste. El que leyó va a decir, al que viene es una abogada, pero el que viene se sienta y se va, por el mundo, y escucha nada más que dos horas de divague. Se va, bueno, después de que lo entrega. Sí, así que puede ser que haga esa bondad de decir, bueno, parcial, sí, presencial. Pero puede sacar la gente y los apuntes, a más tarde. Bueno, ¿sabes que nosotros hicimos uno así con Nora? Nos avisó y aunque no parecía, si no tenías los textos leídos, imposible, en dos horas, no, porque hubo pibes que sacaron, ¿viste? Es muy complicado sacarte un 4, un 5 en un parcial, que tenés todos los textos, claro, es lógico, si vos no lo tenés leído de antes los textos, no hay manera. No sabés cómo mandar. Pero para nosotros, nos avisó una semana antes, inclusive que iban a hacer preguntas. Entonces agarró, nos sentamos todos aquí en ronda, porque nos podían hacer tranquilos, y se fue a tomar un café y volvió a las 2:30. Y hubo un pibe que no lo pudieron resolver, porque le dijeron, parcial, no quería leer, que lo hago de clase. Bueno, clase no pudieron resolver nada. No sabes para dónde salir si no lo tenés leído antes. ¿Eh? Sí, el de Termabasi está.